tocó con todos, ¿eh? Pero aparte lo que hace en esta presentación que se llama Chango Solo es terrible, toca todos los instrumentos de él. Hablamos de Manu Sija, que lo tenemos en comunicación. Manu, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, el gustazo es nuestro. Manu, recién estábamos escuchando tu música y la verdad que una joyita que vamos a tener en Concordia. Contanos un poquito del espectáculo que la gente se va a encontrar este viernes. Bueno, yo soy multiinstrumentista y hago una música de raíz folclórica, versiono algunos clásicos, después tengo canciones mías. Mira. Y lo que hago en el escenario es una cosa que se llama live looping, que grabarme a mí mismo con un aparato. Entonces lo que yo voy tocando comienza como a repetirse y yo voy sumando los instrumentos y armando solo lo que sería la orquesta, la banda, ¿no? Como un hombre orquesta en el escenario. Así que bueno, igual por ahí la explicación no es tan clara, pero Manu, es bueno lo que explicas. Es un aparatito que te va grabando y empieza a sonar atrás lo que grabaste cuando vos vas agarrando el próximo instrumento. Exacto. Perfecto. Ahí está, ¿eh? Y es terrible eso. Y aparte poner el espectáculo que se viene acá, que vamos a disfrutar acá en Concordia. Si yo te pregunto, ¿de qué instrumento hablamos que vos vas a hacer sonar en el escenario? Bueno, uno de mis instrumentos principales es el violín, pero bueno, yo mientras voy armando todo esto que te conté, voy cantando, está la voz también, estoy con la guitarra, un bajo, un bandoneón, acordeón, teclado, percusión. ¡Qué barro! Todo eso es como que me está rodeando en el escenario y yo lo voy agarrando de a uno y voy armando también, aparte, también usando samplers y todo eso, ¿no? Como algunas cosas electrónicas. Qué lindo, qué lindo. Manu, y si te llevo para atrás en el tiempo, ¿cómo fue surgiendo? Sé que desde muy chico empezaste a tocar instrumentos y está buenísimo, pero la puesta en escena de un espectáculo y esto de ir tocando vos mismo lo diferente, ¿cómo surge? ¿Cómo lo fuiste ideando? Bueno, la verdad es que yo hacía rato que quería como... Yo empecé haciendo videos, tocando todos los instrumentos, pero de a uno, como en por pistas, digamos. Hay varios videos míos así. Y yo quería tratar de hacer algo similar en vivo. Entonces, yo ya hacía un tiempo que había visto tocar a Juana Molina, haciendo también algo parecido, y había visto el encuentro en el estudio de ella, y había empezado a investigar en esto que es de lupear. Y en eso encontré la forma de poder hacer eso que me apasiona, ¿no? Que es tocar muchos instrumentos. Y ahí surge, y ahí después viene la composición, viene cómo es el trabajo, tu rol netamente de composición, porque tenés los instrumentos y le vas agregando tu letra. Claro, hay muchas canciones que son clásicos del folclore, que los voy agarrando y hago una versión, una reversión, una versión nueva, a partir de toda esta forma de hacer música, y después mis composiciones van surgiendo, muchas van surgiendo cuando agarro todo este set que tengo armado, o son canciones que he ido componiendo y después le armo la versión. Es muy diferente todo, y también tengo varias composiciones con otros amigos que a veces hacen la letra o la música, y bueno, se va haciendo como un ritual eso de la música y también de compartir, no más allá que yo estoy solo, siempre estoy compartiendo con otros amigos. Qué lindo lo que contás. Y ahora andás dando una gira, Manu, llegás a Concordia, ¿ya has estado acá en la ciudad? Claro, bueno, mañana toco en Concepción del Uruguay, el viernes voy a estar en Concordia y el sábado voy a estar en Villa Elisa. Mirá qué lindo recorrido. Así que hago una girita por Entre Ríos, pero sí, yo ya he ido a Pueblo Viejo un par de veces hace varios años, así que bueno, estoy muy contento de volver por allá. Perfecto. Manu, ya has girado por Latinoamérica, has andado, has tocado con varios músicos también de acá de la Argentina. ¿Qué te genera eso? Porque debe estar bueno para un músico primero recorrer las culturas latinoamericanas, pero también esto de tocar con Grosso, ¿no? Si no me equivoco, estuviste con León Gieco, Pedro Aznar, mirá lo que estamos hablando, varios músicos de renombre de la Argentina, ¿o no? Sí, claro, bueno, he tenido la suerte de tocar con muchos de ellos, a veces compartiendo el escenario en algunos Qué lindo. en algunos lugares, de compartir la música, y también ya he comenzado hace un tiempo a viajar con mi proyecto por muchos lugares. Incluso hace un mes más o menos estuve tocando y de gira por Colombia. Mira qué lindo. Con eso mismo, con Chango Solo. En julio estuve por Europa y ahora en febrero vuelvo a ir a Europa, así que sí, estoy muy contento de que se van abriendo los caminos con esta música que es muy muy mía, ¿no? Uh-huh. Es folclore, mucho de folclore, mucho de una experimentación que voy haciendo hace ya casi 10 años, así que bueno, estoy muy contento. Manu, y para la gente, ¿no? Para contarle acá al vecino, al oyente del programa, si te quiere disfrutar hoy tenemos muchos canales digitales para disfrutar de música, te encontramos rápidamente como Manu Sija y el proyecto Chango Solo, ¿no? Sí, en YouTube, en Spotify, en Instagram me pueden seguir, Manu Sija, con ese Sija, o sea, MANUSIJA. Perfecto. Así que arroba Manu Sija, en cualquiera de las redes me encuentran y ahí me pueden empezar a seguir y a escuchar. Perfecto. Manu, y te pregunto más de la intimidad del músico, ¿no? Viste cuando vos eras chico, que estaba leyendo que de muy chico tocabas el violín, ya mirá vos qué instrumento. ¿Generabas referente en la música? ¿Tenías el ídolo de la música, el tipo, o tenías uno por el lado del violín, otro por el lado? ¿Cómo fuiste armando esto de los ídolos de la música? Sí, eso al comienzo siempre es algo que uno tiene. Yo comencé a tocar el violín porque había escuchado y después visto en un festival a Peteco Carabajal. Mira. Entonces ese fue mi comienzo y también mucha de la influencia en ese momento. Después conocí a Jean-Luc Ponty, Stefan Grappelli, que son grandes violinistas del jazz, Stefan Mazzini. Claro. Entonces, uno siempre va como encontrando artistas y músicos con los que siente afinidad musical y la misma pasión. Entonces, sí, tengo muchos. Pedro también es uno gran admirado y también una influencia muy grande. La música que yo hago, así que sí, siempre está esa admiración por los más grandes, y me ha tocado muchas veces compartir con varios de ellos. Sí, la verdad que eso debe ser buenísimo para un músico. Y Manu, te pregunto, ¿y qué representa ponerle tocar este viernes en un lugar como Concordia, salir de gira? ¿Qué te genera tocar ante públicos que son nuevos? ¿Cómo lo vivís a eso? ¿Cómo lo disfrutás posiblemente? Bueno, me encanta salir por mi país, y es algo que estoy intentando desde hace un tiempo, después de la pandemia, claro, de ir a todos los pueblos que pueda y de llevar mi música a todas partes, aunque me conozcan o no me conozcan, justamente para eso, ¿no? Para que se genere el boca en boca, se genere toda esta cuestión de que el público me vea en vivo, me conozcan y se arme una cuestión de familiaridad y de poder volver cada tanto a todos estos lugares. Estoy muy feliz de varios lugares conocer, de que nunca fui, y otros lugares de volver después de mucho tiempo. Qué lindo, qué lindo. ¿Y ves bien la movida cultural, teniendo en cuenta esto que marcaste, ¿no? Hubo una pandemia en la cual nos tuvimos que encerrar un poco. ¿Cómo estás viendo? Vemos muchos jóvenes metiéndose en la música y está bueno este escenario, que por ahí lo analizamos nosotros, pero nos gustaría también tener tu opinión en esto de alentar a los jóvenes que sean parte de las movidas culturales. Sí, bueno, hay como un renacimiento de todas estas cosas y hay como mucha fuerza y ganas de hacer, así que yo creo que hoy en día que también hay mucha información para aprender música que por ahí hace unos años no había, es el momento ideal, ¿no? Uh-huh. El momento ideal para hacer música, para también para experimentar. Ahí está, Manu, decirte que ha sido un gustazo tenerte en el programa, qué bueno que estés por Concordia, vamos a ir a disfrutar de tu trabajo seguramente este viernes, así que te agradezco mucho la predisposición, te agradezco mucho la charla, que estuvo muy buena. Dale, muchas gracias a vos y nos vemos por allá. Perfecto, te mando un fuerte abrazo. Dale, igualmente. Ahí está, qué lindo. Che, recién con Pablito estábamos mirando los trabajos y Pablito se acordó esto, ¿no? De trabajar con estos grabadores que te dejan repetir.